Señor me ama por siempre. Mi vida guarda Él tiernamente. Vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, yo pertenezco a pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad.